Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Carlos Ulanowski. Cultura y espectáculos. Marco Cittadini. El País al Día. Pedro Brígger. Política Internacional. Lucía Capozzo. Sociedad. Jorge Mancinelli. Economía. Javier Vicente. Deportes. Omar Quiroga. Humor. Tati Almeida. Derechos Humanos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, pero cuento con un equipo de lujo que me acompaña en esta tarde, que como todas las tardes, comienzo a presentar de izquierda a derecha. Hola, Agustina Díaz. ¿Cómo te va, Robert? Buenas tardes, tarde de viernes, ¿eh? Aquí estamos con el espíritu, ¿cómo le podemos decir? Espíritu casi de fin de semana, ¿eh? Que arriba, tenemos porque trabajar los feriados rejuvenece, arriba el ánimo. Bueno, recordemos que mañana a partir de las 11:30 de la mañana es la asunción presidencial, para eso ya están todos los preparativos, empezaron a llegar las delegaciones extranjeras a nuestro país, ya está Evo Morales, el primer presidente que llegó, va a venir también Sebastián Piñera y Dilma Rousseff, que lo harán en las próximas horas, llegó el representante de la corona española, el príncipe Felipe de Asturias ya está acá. Llegó también Dan Restrepo, el representante en el nombre del gobierno de los Estados Unidos. No van a venir por problemas de graves tormentas e inundaciones en sus países. Por un lado Hugo Chávez y por otro lado Juan Manuel Santos. Venezuela y Colombia se disculparon. Chávez, ustedes saben que se lo había dicho a la presidenta la última vez, tenía la absoluta intención de venir. Bueno, por ahora no va a poder hacerlo. Sí vendrá también Pepe Mujica y demás. Estaremos repasando qué es lo que va a pasar mañana en esta asunción. Y hoy ya volvió a jurar por 4 años al frente de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri, y en un ratito repasaremos lo que dijo este gran orador porteño. Está muy kirchnerista Mauricio, y cualquiera que haya escuchado el discurso de Mauricio Macri hoy, está muy kirchnerista Mauricio. Ah, bueno, ahora sigo con Marco Cittadini. Marquito Cittadini, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un alegrón estar acá, che. Está divino. Estoy muy contento. Bueno, lo decía Agustín, arrancaba con el cronograma de asunciones de hoy con Mauricio Macri, pero ya también reasumió el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, que estará seguramente en viaje hacia Buenos Aires, porque mañana participará de la reasunción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y quienes van a estar asumiendo durante el programa, tenemos 3 asunciones. Quiero que las relatemos en vivo, parece que es muy importante. Perfecto. Lucía Corpacci lo va a estar haciendo en un ratito, a las 19 horas. Paco Pérez, el gobernador de la provincia de Mendoza, Francisco Pérez, digámosle como corresponde, tampoco está... Tampoco es nuestro amigo. Claro, tampoco tomarse conocido. Tanta confianza, claro. Más allá que todo el mundo lo conozca por Paco allí en la provincia de Mendoza, lo va a hacer a las 19:30 y a las 20 en el Paseo Cultural de la capital riojana va a reasumir también el gobernador Luis Beder Herrera, gobernador de la provincia de La Rioja. Les estaremos contando a lo largo del programa las asunciones del día de mañana, del domingo e incluso de los días posteriores. Muchas gracias, Marcos. Y ahora presento a Lucía Capozzo. Y como siempre, la pregunta: ¿Qué me trajiste, Lucía? De todo. Ah, y la respuesta de Lucía: de todo. De todo, traje nunca, de todo. Nunca se queda atrás. No, jamás. Tengo de todo. Mire, de lo que quiera. Porque usted sabe, ¿no? Yo manejo muchos temas. No me retrocede ni para tomar el avión. No, primero un saludo, muchachos, porque hoy tomé un taxi con Sergio a bordo, que me pidió que le mandara saludos a todos ustedes, pero que además, ¿sabe lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Que le encanta el jingle de la radio. ¿En serio? Yo no chequeé otras radios, pero dice que no todas las radios tienen jingle hoy. Claro, es cierto. ¿Es cierto eso, sí, Agustina? Sí, no, yo escucho poca radio, escucho solo Radio Nacional, debo claro, confesar. No, pero no todas las radios tienen todo el tiempo un jingle al aire. ¿Yo? Bueno. Radio Nacional es uno de los pocos casos en este momento. Ahí está, el tachero le encanta. Un beso a Sergio, entonces. Pero ¿sabés qué? ¿Cómo? Adorable. Además, me rebajó el viaje 36 centavos, cosa que te agradezco, Sergio. ¿36 centavos? Sí. ¡Somos más ricos hoy! Me cobró 23. Bueno, vamos a hablar. Se vienen las fiestas. ¿Qué pasa en las fiestas? Eso, ¿qué pasa? Se come y todo demás. Pero yo, hoy que estoy como como seria y cuidando la salud, les voy a enseñar a desintoxicarse para que puedan intoxicarse en las fiestas. Bien. O sea, una cosa previa que está muy de moda en Europa. Bien. Y en Estados Unidos. Y después, como seguimos... Esto es París, New York. Claro. Hoy es como una cosa así de del consumidor, de darle consejos a la gente, fundamentalmente. Desenchufados vamos a hacer también, porque le quiero decir que ahora, chicos, chicas, tenemos que economizar un poco de luz. Tal cual. Y hay muchas trampitas para poder economizar un poquito más de luz. Bueno, muchas gracias, Lucía. Y ahora sí, presento a Adriana Zanca. ¿Cómo le va, caballero? ¿Qué tal? Bien. ¿Todo muy bien? Un placer escucharte. Bueno, igualmente, los amigos, si nos quieren llamar, se pueden comunicar con nosotros al 0810-222-0870, al 4999-8700. En Facebook nos encuentran como Mañana es Hoy. Si le parece, completamos el staff del programa. Bueno, en la producción, Majo López, bravo. Silvana Avellaneda, Quique Benel y Sara Laza, coordina el señor Carlos Charly Zuboski. ¡Qué grande! Mejor qué coordinador grande. Imposible. Si sí. Lanzo una consigna, dale. ¿Sí? Para los que mañana festejen por la reasunción de Cristina Fernández de Kirchner, y hago esta salvedad porque imagino que hay gente que está escuchando, que algunos festejan, la gran mayoría, y quizá algunos no. Para los que festejen, ¿con qué lo van a hacer? Tinto, sidra, champán, ¿qué es lo que van a hacer mañana sábado una vez que se cumpla el discurso de la presidenta, la jura, la entrega del bastón y Julio Cleto Cobos se vuelva a la provincia de Mendoza? 6:14, este Mañana es Hoy, vamos a estar hasta las 8 de la noche, hoy en feriado, más contentos que nunca. Mañana es Hoy, pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es Hoy. Comienza espacio publicitario. También nos podés encontrar en Twitter, @ la radio pública. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. A toda hora. Pública. La radio pública. 6:00 p.m, 14 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Donde vayas a la tarde, la radio pública te acompaña. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Seis y 15, hace calor o soy yo acá adentro, ¿no? Soy yo, ¿no? Es usted, Roberto, está calorado. Bueno, tenemos en línea sí, a Agustín Rossi, ¿sí? Al jefe de la bancada de Frente para la Victoria, a quien básicamente le vamos a preguntar sobre esta agenda parlamentaria de extraordinarias, ¿no? Hasta el 23 de diciembre, y cuáles son las leyes claves que se van a estar votando. Hola, Rossi, ¿cómo le va? Roberto Caballero, el equipo de Mañana Soy lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Buenas tardes y gracias por atendernos en feriado. No, por favor. A ver, digo, hay una agenda, ¿sí?, de leyes para tratar antes del 23 de diciembre, o hasta incluso el 23 de diciembre. ¿Las podemos repasar con usted, Agustín? Sí, son una serie de leyes que el Poder Ejecutivo ha venido enviando durante estos dos años y que producto de que nosotros no teníamos la mayoría, la oposición no estaba de acuerdo, no lográbamos que avancen, ¿no? Uh-huh. Esas leyes están desde la básica de la ley de presupuesto, que necesitamos que se apruebe la semana próxima. Sí. Junto con eso hay una serie de impuestos, fundamentalmente dos, que vencen el 31 de diciembre, que son el impuesto al cheque y el impuesto al tabaco. Sí. Y también la prórroga de la ley de emergencia económica, y después tenemos la ley que declara de interés público la fabricación de papel para diario y venta de pasta de celulosa, uh-huh, que es la denominada ley de papel prensa, y también la ley de tierras, que la ley Tapera, esa es la primera a la que vos hacías referencia, ingresó en el año 2010, en sí. el Congreso de la tuvo despacho en un plenario de las 5 comisiones en las cuales tenía incumbencia y nunca tuvimos el consenso necesario como para tratarla en el recinto. La ley de Tapera ingresó este año, a principios de este año, y pasó exactamente lo mismo, tuvo despacho en una única comisión que nosotros conducíamos, que era la Comisión de Legislación General, y en las otras 2 comisiones que conducía la oposición nunca tuvo tratamiento, así que por eso no pudimos avanzar. Digo todo esto para que nadie piense que son temas nuevos, ¿no? No. Son temas que han venido siendo tratados en el Congreso de la Nación, de que todo el mundo tiene conocimiento, y que bueno, que nosotros vamos a impulsarlo para tratar en esta agenda corta que yo llamo de acá el 23 de diciembre, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marco? Bien, muy bien. Quería preguntarle en particular por el proyecto de ley que regularía el papel prensa en la Argentina. Yo recuerdo, no lo tengo aquí en la mano, entonces le pido disculpas si estoy cometiendo algún error, en todo caso usted me corregirá, pero yo recuerdo que tuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Comercio, y además ustedes implementaron una serie de modificaciones en el proyecto del Ejecutivo a partir de otro proyecto de una diputada de Proyecto Sur, de Cecilia Merchán. Y sin embargo, luego Pino Solanas le quitó el apoyo, ¿no? ¿Fue así como sucedió exactamente? Sí, el dictamen lo tuvo en el plenario de las 5 comisiones. Ah, bien. Un plenario de cerca de 70, 80 diputados, ¿no? Que le dio el dictamen. La cabecera, como usted dice claramente, de ese plenario era la Comisión de Comercio, bien, presidida por la diputada Di Tullio, y es cierto lo que usted hace referencia sobre el proyecto del Ejecutivo. Se le incorporaron una mirada que era la mirada de la diputada Marchán y de Proyecto Sur, que bueno, que después hubo un debate interno que hacia el interior de Proyecto Sur que un poco también fue lo que no nos permitió avanzar en el tratamiento del tema en el recinto, digamos, ¿no? Porque si hubiésemos logrado en ese momento el apoyo de los bloques de centro izquierda, hubiésemos podido llegar a avanzar. Uh-huh. Bueno, vamos a retomar, ese dictamen cayó como tal, como todos los dictámenes, cada vez que hay renovación de la Cámara caen todos los dictámenes, pero bueno, vamos a retomar el debate y vamos a tratar de tener un nuevo dictamen para poder llevarlo al recinto antes del 23 de diciembre, como decía anteriormente. Uh-huh. Digámoslo para recordar sintéticamente, el proyecto es muy simple, no habla sobre la propiedad de la empresa Papel Prensa, sí reconoce que la fabricación de pasta de celulosa en la Argentina es una actividad cuasi monopólica, el 90% lo produce una sola empresa, que es Papel Prensa, el resto lo produce una empresa mucho más chica, que es Papel de Tucumán. Sí. Y que en diferentes momentos, en diferentes épocas, periodistas tan caracterizados de diferentes pensamientos y formaciones ideológicas criticaron el abuso de posición dominante que hacían Clarín y Nación. Me refiero en algún momento a Julio Ramos, a Jorge Lasta o Jorge Fontevecchia. Uh-huh. Y que lo que nosotros buscamos con esta ley es que todos tengan las mismas condiciones, que todos puedan acceder a ese insumo básico como el papel de diario en las mismas condiciones que los dos grandes medios o los dos grandes diarios de la Argentina, que además son los propietarios de Papel Prensa. También que en el año 2010 hicimos una serie de audiencias públicas que sí. se hicieron en el Congreso de la Nación, que muchísimos propietarios de diarios, sobre todo del interior del país, concurrieron y expresaron su posición favorable a una regulación de esa actividad para tener todos igualdad de condiciones. Tal cual, ¿no? Es una ley clave, absolutamente clave, para garantizar la libre expresión y también el derecho a la comunicación de toda la sociedad. Y parcialmente, digamos, puntualmente, quiero decir, la igualdad de condiciones, ¿no? Para competir en un mercado que es un mercado también, el mercado de los diarios, ¿no? De los que acceden todos los días los lectores en el kiosco. Y me parece que es clave. Lo que no sabía, y eso me sorprendió, Rossi, fue que lo tenían pautado ya para estas extraordinarias. Yo quería que pensaba que podía quedar para el año próximo, pero festejo este reimpulso prácticamente sobre el filo del fin de año. Bueno, por eso yo hacía referencia al año en el cual ingresó uh-huh. el proyecto al Congreso, y al debate que tuvo, digamos, ¿no? Porque sí, no, no es un arrebato, más, digamos, sí, sí. Claro, exactamente, digamos, ¿no? Porque nadie puede, por más que haya renovación parlamentaria, hay una continuidad política de cada uno de los bloques parlamentarios integrantes de la Cámara de Diputados. Tal cual. Es decir, nadie ingresa a un bloque que no tiene conocimiento sobre este tema. Uh-huh. Entonces me parece que claramente, bueno, recuerdo que es un tema que tuvo dictamen de 5 comisiones, en un plenario de 5 comisiones, y que previo a su dictamen hubo una semana de audiencias públicas en donde cada uno pudo expresar su posición con claridad. No, y habría que recordarle a los diarios hegemónicos, Clarín y La Nación, que el 54% de la sociedad votó este tipo de cosas. La última que le quería preguntar a Agustín Rossi, y esta tiene que ver con el día de mañana, ¿con qué va a festejar? No sé si ocupado con qué voy a festejar. Para mí es un día enorme, de enorme alegría, ¿no? Va a ser un día de enorme alegría, un día muy emotivo también, muy fuerte, ¿no? Sobre todo para todos nosotros, especialmente para la presidenta, ¿no? Hace 4 años atrás, Cristina asumía y el que le entregaba el mando era Néstor Kirchner, ¿no? Uh-huh. Y esa fotografía seguramente va a estar presente en todos lo que vamos a estar en la Asamblea Legislativa y lo que lo van a ver, ¿no? Y después de estos 4 años, la verdad que cuando yo me pongo, es difícil, pero bueno, pero a veces uno lo hace quizás un poco irrespetuosamente, pero ponerse en términos personales, en estos 4 años de Cristina como presidenta, la fortaleza que ha tenido de superar adversidades políticas, porque los 2 primeros años fueron difíciles, y después las adversidades personales, es una enorme alegría que haya ganado la elección con el 54% de los votos y que mañana asuma nuevamente como presidenta. Bueno, muchas gracias, que salgan las leyes, la verdad que también va a ser una alegría, imagino, toda la gente que ha votado, en este caso, la mayoría parlamentaria de Frente para la Victoria, para que estas leyes sean definitivamente votadas y se empiecen a reglamentar, ¿no? Y empiecen a funcionar en la Argentina. Muchas gracias, Agustín. Bueno, un abrazo, adiós. Un abrazo grande. Era Agustín Rossi, el jefe de la bancada parlamentaria del Frente para la Victoria, y nos estaba contando cuáles son las leyes que se van a votar antes del 23 de diciembre, ahora que el Grupo A es cosa del pasado. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Bueno, y habíamos comentado antes que Macri hoy reasumió en el cargo, y yo dije así como un subtítulo que era más kirchnerista que nunca. Les propongo escuchar algunos pasajes del discurso de Mauricio Macri y después comentarlos, ¿no? Porque hay algunas cosas que me suenan tan parecidas. A ver, arranquemos por el uno. Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer un error, o para hablar, mejor dicho, de algo que aprendimos todos en este equipo de gobierno. Quiero decirlo con claridad. Porque jugar a que somos perfectos e infalibles es vivir en la mentira y perderse las oportunidades de crecimiento que los errores o dificultades traen a nuestras vidas, a la de todos. Hemos entendido que la visión meramente eficientista no es la visión correcta. La tarea de conducir y administrar una ciudad es una tarea humana, de comprensión mutua, de acercamiento, de encuentro. Es lo que necesitamos para que nuestros logros sociales, educativos, de salud, de tránsito, nuestras importantes metas ambientalistas se hagan posible. Así que dice que las visiones eficientistas son cosa del pasado, que hay que pedir perdón, que no somos perfectos. ¿Es el giro a la izquierda de Mauricio esto? Yo lo que digo es que raro es decir, yo quiero en este acto reconocer un error. Bueno, en realidad, no sé si un error, es extraño, ¿no? Si uno quiere reconocer algo, tiene que igual salir un poco más de verdad. Igual pero hay una trampa discursiva, ¿no?, en eso, porque digo, la visión eficientista. La verdad es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha sido cualquier cosa menos eficiente. Pero ya está dando por hecho algo que en realidad es mentira, digamos, ¿no? Es un ¿Quién lo acusó de perfecto a Macri? ¿Quién lo acusó de perfecto? Claro, nadie. Claro. Bueno, ¿y se acuerda? Se autoincriminó. Sí. Estamos hablando del mismo hombre que dijo que, a ver si recuerdo bien, a Néstor Kirchner, o a Cristina. A Néstor, que había que tirarlo por la ventana. Que había que tirarlo por la ventana del tren. Sí. ¿Y ahora qué dice? La Argentina le pide a cada uno de nosotros que vaya más allá de la locura cotidiana y de ese paso de grandeza, que nos conectemos con nuestras posibilidades y seamos capaces de entendernos. Ese es el gesto que nos va a llevar a superar las enemistades estériles y egoístas en la que tantas veces caemos automáticamente casi sin darnos cuenta. Cada uno de nosotros es una pieza clave del gran rompecabezas de la vida nacional. Cuando decidí ser candidato a un segundo mandato dije, y lo reafirmo, que de ahora en más voy a trabajar por la unidad de todos los argentinos. Ese será mi aporte. A ver, la unidad antes de todos no. los argentinos. No, antes, antes no trabajaba. No. Solo de los porteños. Bueno, a ver, antes no trabajaba, punto uno. Antes no trabajaba por la unidad de los argentinos. Punto dos, punto tres, dice que ahora sí va a trabajar por la unidad de los argentinos. Es que usted piensa mal de Macri, porque no, él no. trabajaba por la unidad de los porteños. Y ahora va por más. Bueno, ahora sí, un baño, ¿sí? ¿De qué? Un baño de macrismo ilustrado, a ver. Que nosotros queremos hablar de este plan de inversión que no se llevó a cabo hasta ahora, cómo se va a resolver, ver cómo se va a administrar la realidad gremial de sus terraños y juntos recorrer esa agenda y lo antes que podamos hacernos cargo del tema, porque tenemos vocación de compartir el esfuerzo de gestión sobre el subterráneo de Buenos Aires. Creemos que están listos, pero claramente hay que evacuar todo este tipo de cosas, que se evacuarán en la cantidad de reuniones que se necesiten. Si tardan 10 días, 20 o 60 días, no cambia. Lo importante es hacer las cosas bien, sin improvisaciones, y que sea en beneficio de la gente que viaja en el subterráneo de Buenos Aires. A ver, la primera idea que se le ocurrió con el tema del subte es evacuar. A Mauricio Macri, él quiere evacuar. Bueno, dijo algunas cositas más que yo las quiero compartir porque si no, no se entiende el chiste este de la kirchnerización de Macri. En un momento dijo, la educación, la salud y el trabajo son los pilares fundamentales para construir una sociedad más integrada socialmente. Está aprendiendo rápido, digamos, le llevó toda una gestión. Pero para decir esto, tengo que aprender. Igual yo diría atención, porque recordemos que en la campaña en la que él por primera vez ganó la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. estaban los carteles amarillos hablando de inclusión social. Es verdad. Lo cual, digamos, ya usó esta estrategia de, frente a el posicionamiento, frente al electorado, o en este caso en la reasunción, elige un tono, digamos, más progresista. Y después sus acciones van en otro sentido cuando gobierna. Marcos. Sí, y también hay que tener en cuenta, también en línea con lo que dice Agustina, que tal vez hay un cambio cultural que ni siquiera él puede frenar en este sentido, y hay cosas que la gente no está dispuesta a tolerar. Esto de nunca menos... Digo, es algo que ni siquiera Macri puede darse el lujo de vulnerar en este momento. Y tal vez tenga que ver con eso también. Hay un clima de época que obliga a decir determinadas cosas. Después, si se cumplen o no, es otra cuestión. Muy buen enfoque. Y dijo una cosa más con respecto, ya hablando puntualmente de la cultura. Vamos a seguir promoviendo la cultura gratuita, diversa y de calidad, tanto en el espacio público como en sus instituciones culturales. Y en otro pasaje, convocó a trabajar al Estado, o sea, entre el Estado, las empresas y los sindicatos para encontrar mecanismos de concertación que garanticen la paz social para hacer frente a los momentos de crisis económica y social por los que atraviesa el mundo. Para, sos jefe de gobierno, Mauricio. Todavía no sos presidente. 6:30, nos vamos a escuchar las noticias en la radio pública y cuando volvemos, mañana es hoy, en feriado, hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 26 grados, 8 décimas, la humedad 56%. Evo Morales comienza su actividad en la Argentina en Escobar. El informe desde allí de Gerardo Mazzocchi. Te escuchamos, Gerardo. Así es, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ya se encuentra en la Casa de Eventos Culturales de la Colonialidad Boliviana de Escobar. Evo Morales llegó acompañado del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y también del intendente de esta localidad, Santo Guzmán. Evo Morales fue recibido por distintas integrantes de esta, distintos integrantes de esta colectividad, vestidos a la usanza típica, recibió de ellos unas ofrendas. Ahora ha comenzado el acto con las palabras del presidente de la comunidad boliviana en Escobar. Aquí está haciendo la palabra mientras la gente ya está coreando a Evo Morales para que comience a hablar. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Thank you. La administración macrista aseguró que el lunes convocará una nueva reunión con la Nación por el traspaso del subte. Así lo anticipó el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras la reasunción de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la ciudad. Nuestra intención es el lunes mismo, ahora que están confirmadas las autoridades nacionales que se ocupan del tema, es retomar el diálogo. Vamos a llamarlos para hacer una reunión. Nuestra posición es la misma de siempre. Queremos el traspaso, estamos de acuerdo con eso, pero el traspaso tiene que significar una mejora en el servicio para la gente. Acá lo que importa es eso. La gente viaja muy apretada, sobre todo en las horas pico. Hay que mejorar las frecuencias, garantizar la seguridad. Lo importante es que los pasajeros viajen mejor. Entonces tenemos que sentarnos con el gobierno nacional y definir. Hay una cantidad de cosas que hay que definir previamente al traspaso. Hay que traspasarlo, pero hacerlo bien. Mientras tanto, vale destacar que la línea C de subterráneos se encuentra momentáneamente interrumpida. Tránsito. Tránsito intenso a la costa atlántica, en la ruta 11, entre Pinamar y Villa Gesell. Hay más de 700 vehículos por hora en el lugar debido a la gran cantidad de tránsito turístico en la zona. Por favor, respetar la máxima de 80 kilómetros por hora. Los dos puentes Zárate Brazo Largo totalmente habilitados y tránsito intenso de camiones y micros, para ellos 80 la máxima. Hay un mega operativo de seguridad vial en la ruta 11, entre Lima y el kilómetro 145 San Pedro, por las obras que está realizando la zona con un solo carril. Verificación técnica vehicular y control de velocidad. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 26 grados 8 décimas, humedad 56%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. La gente habla, el país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Este mañana es hoy en la radio pública hasta las 8 de la noche. Y nos vamos ahora a las noticias internacionales. Está en línea Pedro Brieger. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes Roberto. Buenas tardes. Muchas noticias por supuesto en el ámbito internacional. Todavía siguen los ecos y coletazos de lo que fue la cumbre de la CELAC. Pero sin lugar a dudas estamos mirando mucho a Europa. Y esto a veces eclipsa otros temas que también son importantes y que hay que tratarlos. Por ejemplo, la conferencia de cambio climático que se está desarrollando en Durban, en Sudáfrica, que tiene que tratar el tema del cambio climático, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y que las potencias que son las principales emisoras de gases no quieren saber absolutamente nada con esto, y siempre aparecen comunidades campesinas, pequeños países, que dicen, ojo, que estamos atentando contra el planeta, contra la madre tierra, pero se patean las cosas para 2012, después para 2015, y ahora ya están hablando de una cumbre en 2020 en algún momento, pero sin lugar a dudas, como te decía, creo que lo de Europa es lo que está marcando la agenda informativa. Algunas reflexiones, Roberto, que quería compartir con ustedes respecto de esta crisis que venimos siguiendo. En primer lugar, hay que recordar que acá lo que se ve es básicamente un enfrentamiento entre conservadores. Acá no hay un enfrentamiento entre, podríamos utilizar categorías de capital-trabajo. No es que los capitalistas están queriendo imponer un plan y la clase obrera movilizada está tratando de evitar ese plan, uh-huh. o lo contrario, que la clase obrera quiere imponer un determinado plan, los sindicatos y los gobiernos están acorralados. Acá está habiendo enfrentamientos para ver quién recorta más, justamente a las mayorías, a los trabajadores, a los jubilados, y esto es interesante también cómo en Europa parece haber un debate con un pensamiento único, aquello que en su momento Ignacio Ramonet definió muy bien como pensamiento único. Lo único que se puede hacer, sí, es lo que parecen proponer estos. Y vos fíjate que los resultados del encuentro entre los países de la Unión Europea te marcan un control presupuestario que tienen que llevar las instituciones europeas, un freno formal al endeudamiento, que esto tiene que estar en las constituciones, préstamos al banco, al Fondo Monetario Internacional, para que este después le pueda prestar a países porque el Banco Central Europeo no lo puede hacer. Sin embargo, siempre hay cosas que saltan, y lo de los británicos diciendo esto no nos gusta tiene también bastantes lecturas. En primer lugar, porque los británicos están utilizando una palabra que por lo general no utilizan tanto, que es la palabra soberanía, una palabra que suelen utilizar más los pueblos, los pequeños países, los países del tercer mundo, y que siempre vienen desde los mercados y les dicen no, la palabra soberanía no tiene nada que ver, soberanía no es cuidar la frontera, soberanía es otra cosa. ¿Qué es para los británicos soberanía? Cuidar sus propios bancos, cuidar que el sistema financiero británico no esté a merced de ningún tipo de control. Yo hoy estaba leyendo justamente a un británico que de esto conoce bastante, que decía que Londres es la capital del fraude, que todos los últimos grandes fraudes de los bancos internacionales pasaron por Londres, y que esto le puede costar la carrera incluso al primer ministro británico David Cameron. Más allá de las especulaciones que pueda haber, nadie lo puede saber exactamente qué es lo que está pasando. La crisis es una crisis económica, es una crisis política. La canciller alemana habla del ama de casa que no puede gastar más de lo que tiene. Pero siempre hay una trampa en esto, porque es verdad, uno no puede gastar más de lo que tiene. El tema es cómo puede hacer para tener mayores ingresos. Y esto implica justamente ponerle no impuestos a los trabajadores y a los jubilados, que después lleva la ministra del Trabajo británica a llorar, sino realmente empezar a grabar a los grandes capitales, al movimiento de capitales especulativos. Ahora, de esto no están hablando. Gracias, Pedro. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Comienza Espacio Publicitario. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Yo fui joven en la época dorada de la Universidad de Buenos Aires, entre el 56 y el 66. Durante 50 años, la fuga de cerebros parecía no tener fin. Hasta que algo cambió en el 2007. Hay que volver, doctor. Volver y ver qué pasa. Secretos Argentinos presenta... ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen los milicos acá? La noche de los bastones largos. ¿Quieren intervenir la facultad, Jorge? El éxodo y el regreso. La policía está yendo para la facultad. Tienen que avisarle a los que estén adentro. ¡Caminen para el patio! ¡Los mato a todos! Dirección, Marcelo Camaño. Vamos a dar la orden de que cierren la puerta del edificio en este momento. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. Van a romper todo, están adentro. Secretos Argentinos, domingo 12 horas por la Radio Pública. ¿A dónde nos llevan? No sé. Radio a toda hora. Pública. La Radio Pública. 6 de la tarde, 40 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin Espacio Publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Bueno, hoy también Mauricio Macri comentó que va a crear un ministerio que es de modernización del Estado. En un ratito vamos a contar qué significa eso, pero hay tanto para hablar sobre Macri. Claro, porque recién lo escuchábamos, ¿no? Dijo que administrar la ciudad o gobernar una ciudad tiene que ser una tarea humana. Así que bueno, avancemos en ese sentido que proponía hoy el jefe de gobierno porteño, y vayamos a conocer la historia de Ángel, por ejemplo, que es delegado de artesanos que hacen manualidades para mera subsistencia en la calle Florida. Y bueno, queremos saber cómo ha visto esto que se acaba de aprobar en la legislatura. ¿Cómo te va, Ángel? Agustina Díaz te saluda y todo el equipo de Mañana es Hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, ¿eh? Gracias por atendernos. Ángel, ¿cuántos años tenés? Mirá, yo tengo 42 años y bueno, lo principal, gracias a ustedes por invitarme y sacarme al aire. Bueno, no, de nada, nos parecía importante conocer la voz de quienes acaban de recibir una reglamentación para su actividad. Contanos en principio cuánto hace que vas a la calle Florida, a qué te dedicás, cómo lo haces. Bueno, mirá, yo hace casi 6 años que estoy acá en la calle Florida, estoy Florida al 500, vendría a ser, estoy donde era el Banco Río antiguamente, lo tengo a mis espaldas, sí. Frente mío está el local de personal y ahora donde era el Banco Río está Claro. Uh-huh. Bueno, yo soy fabricante de calzado, uh-huh. Obviamente que lo que hago es alpargata para no perjudicar a ningún negocio. Uh-huh. Y tengo un poquito de la que yo la hago, que siempre todos los años la vendo. Ángel, ¿y vos fabricás en tu casa? ¿Tenés un taller tuyo? ¿Cómo es? Yo alquilo y tengo una especie de taller, pero lo que yo hago, lo hago todo a la vista de acá de la gente. Todo el mundo me conoce. Sí. Y saben que yo trabajo, armo, o sea, hago el arte, lo transmito como un arte y lo hago acá a la vista de todas las personas. O sea, que vos comprás, digamos, las bases de las alpargatas y ahí mismo, mientras no, vendes... No, no, yo te explico. Yo compro cartón en Boedo, cartón de calzado, compro goma Eva... Yo corto, soy cortador de manos, soy cortador de máquina, hago la costura yo, que vendría a ser la capellada de todo tipo de calzado, sí. Se le llama capellada. O sea, tengo una máquina de coser, hago la costura yo, traigo todo preparado, el cemento lo pongo en pomito, y bueno, pomito de tintura para el pelo. Perfecto. Bueno, entonces lo armo acá en la calle, lo transmito como un arte. Yo elegí esto. Yo, para mí es todo esto, o sea, claro. Yo entiendo a este sujeto, por llamarlo así, con todo respeto, ¿no?, a este señor Macri, que no sabe lo que es cultura, ¿me explico? Sí. No sabe lo que es arte, él a lo mejor sabe, pero de plata, ¿me explico? Y también muchas cositas más que no lo voy a decir por respeto hacia ustedes. Está bien, mejor. Pero te explico, o sea... Él no puede tirar en la bolsa a todo el mundo. No, no, por supuesto. Quiero preguntarte esto, Ángel. ¿Vos tenés hijos? ¿Esta actividad que vos hacés te alcanza para vivir? ¿Cómo vivís? Bueno, yo obviamente que tengo hijos. O sea, yo tengo 7 chicos, estoy separado, estoy en pareja hace 13 años. Sí. O sea, de los 7 estoy separado, me volví a juntar. Uh-huh. Tengo una muy buena relación con mis hijos, uh-huh. con mi mujer. Tengo 2 hijos con esta chica que estoy hace 13 años. Mm. Y yo te digo, o sea, yo la puchereo. Mm. O sea, te explico, yo podría laburar mejor, pero con todos estos disturbios que están pasando, a mí no me sirve. Porque yo no es que yo vengo acá con millones de cosas. Si yo no trabajo, no como. Claro. Si yo no armo, no puedo vender. Acá todo el mundo me conoce y saben que si yo no armo una alpargata... Yo no vendo, o sea, si no armo una botita de lycra, no vendo y no como. Ángel, ¿y vos en este momento estás en Florida? ¿Seguís ahí? Yo ahora en estos momentos estoy armando una botita de lycra, estoy en Florida. Sí, estás en este momento en el lugar. Y en general, el resto de tus compañeros, a partir de lo que se acaba de aprobar en la legislatura, ¿están ahí, volvieron a la calle Florida? ¿Cómo se manejaron a partir de lo que pasó en la legislatura? Nosotros estamos todos trabajando acá, o sea... Uh-huh. Te lo vuelvo a repetir, a nosotros nos querían tirar en la misma bolsa todos. Mm. O sea, yo estoy luchando por lo que es artesanía, manualidades y mera subsistencia sana. Claro, claro. Yo entiendo que en todas partes del mundo hay corrupción, pero yo nunca voy a entender por qué nos quieren tildar a todos, como también estaban hablando de que los artesanos o los manteros, como les suelen decir, venden droga, venden hasta armas, cualquier locura. O sea, este tipo tendría que fijarse un poquito, ¿me explico? Y tomar las cosas como se debe. O sea, yo entiendo a los comerciantes que tienen razón también, porque si vos tenés un comercio, ¿me explico? Y yo vengo, vos vendés, ponele zapatilla de marca, yo vengo con todas porquerías trucha y te lo pongo en la puerta, no te va a gustar. Yo entiendo. Ángel, ¿y qué vínculo tenés vos con los comerciantes que conoces? ¿Cómo te llevas? Yo me llevo re bien. A mí todos los comerciantes, inclusive podés hablarlo en la cuadra y en cuadras que no, que o sea, a la vuelta, como la Valle, y te van a decir qué clase de persona soy. Es más, me han sacado en el diario, me han filmado trabajando. O sea, que no, los comerciantes mismos entienden la diferencia entre esto que estás marcando vos, los que están, que son artesanos o que trabajan para la mera subsistencia, y quienes sí tienen una actividad distinta que compite con ellos. ¿Los mismos comerciantes reconocen esa diferencia? Sí, los comerciantes lo reconocen. Obvio que puede haber comerciantes que, bueno, están cansados de tantos problemas que hay en la calle y tiran a toda la misma bolsa. Claro. Porque siempre, viste, divulgan malas palabras y bueno, te tildan de cosas. Pero bueno, yo te voy a explicar algo. Yo no soy ningún drogadicto, no soy ningún borracho, con todo el respeto. Yo no soy ningún atorrante. Yo fabrico calzado, elegí esto, en el mundo del calzado me conocen, en Boedo me conocen. me conocen muchas personas, yo elegí esto porque amo esto, a mí me encanta que la gente vea lo que yo hago, tengo mails de todas partes del mundo, me explico, turistas que me han comprado, que vienen a la Argentina, vuelven a venir y me compran o me mandan familiares o amigos, y para mí es un orgullo ser artesano. Claro, sos un artista, está bien, sos un artesano y haces una obra y eso es valorable, Ángel. Pero te quiero preguntar esto, ¿qué pasa si ahora te mandan, como propone lo que se aprobó en la legislatura, a trabajar a una de las ferias, a alguna de las plazas? ¿Qué te parece esa solución? Para mí no es ninguna solución, o sea, eso es cualquier cosa. O sea, yo le diría al señor Macri, a ver si él puede trabajar, que es obvio que él puede estar sin trabajar por toda la guita que tiene, ¿no? Si él podría trabajar un sábado y un domingo y mandarlo a la isla Maciel a ver si él puede hacer eso. Claro, o sea, es una cargada lo que hace, es una cargada. ¿Y cuál te parece que sería una solución factible para que estén contentos, por un lado los comerciantes y por otro lado ustedes? La solución yo se la di hace casi 2 años cuando vinieron a patotearnos con la policía metropolitana. Sí. Se la di a, o sea, al segundo ministro de Espacios Públicos, al abogado de ellos, me explico, y a varios más de la municipalidad. ¿Y cuál sería? En caso, la solución sería muy simple, sacar a todos los que andan en la joda y poner puestos de artesanía, como lo hacen en todas partes del mundo, pagar un canon, obviamente que no te arranquen la cabeza porque nosotros vivimos de esto. Claro, claro, perfecto. Buenísimo, Ángel, te agradecemos mucho. Y mira, me gustaría decir otra cosa más. Si me permitís. Dale, tengo un minutito nada más, te escucho. Bueno, o sea, acá los comerciantes, es obvio que tienen razón y lo vuelvo a repetir, pero este señor de Macri está equivocado con lo que está haciendo, porque nosotros no vamos a salir de la calle. Si él quiere que salgamos de la calle, que haga las cosas bien, que acá, por ejemplo, en Florida, hay galerías, bueno, que nos banque una galería, obviamente, y nos metemos a trabajar ahí lo que es artesano, manualista y mera subsistencia, que no jodan a los negocios, porque yo también estoy a favor de los negocios y mis compañeros también. Clarísima la postura, Ángel. Muchas gracias por contarnos tu historia y cuál es la visión que tienen los artesanos de la calle Florida. Muchas gracias. Bueno, gracias. Fue Ángel, de 42 años y 7 hijos. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 6:49. A ver, un aviso parroquial, como dice aquí Carlitos Uranovsky habitualmente. El domingo 11 de diciembre, 16 a 19, la Milonga de la Morocha y el Morocho, festejamos el Día del Retorno a la Democracia y el Día Internacional del Tango, en la Plaza Martín Fierro, frente al busto de Gardel, en Urquiza y Cochabamba. Esto está organizado por Pueblo Tango, Práctica Patricios, La Grupa, Red Buenos Aires y Frente para la Victoria, la Milonga de la Morocha y el Morocho. 3 horitas para bailar tango en Urquiza y Cochabamba. A los que les guste, ya saben dónde pueden ir este domingo. ¿Tenemos oyentes? Vamos. Hola, chicos. ¿Desde qué ganó Cristina? Yo estoy intrigada por saber el color del vestido que va a llevar, porque la gorda la jodió tanto con el luto, todo el mundo jode tanto con el luto, que realmente, yo no sé, ya, no sé, de verdad me gustaría lila, me gustaría para pasar de un color al otro lila. ¿Qué es, caballero? ¿Estás preguntando de Rosy con qué va a festejar? Mira, Rosy ha luchado tanto, tanto, lo he visto cómo se perdió con tanta gente. Es un luchador y un leal de primera. Realmente yo creo que en el triunfo ya está el festejo. Rosy es leal y sabe. A la pregunta de con qué voy a festejar la asunción al mando de nuestra querida Cristina, les diré que con el corazón y el mejor Malbec que pueda adquirir. Felicidad para todos de parte de Matilde Luna de Mercedes. Bueno, por la duda que mañana Vudú se ponga a tocar la viola, con ese barcito me está quitando parte de mis minitas, acá le dedico este tema a la morocha argentina. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buen fin de año para toda la radio, para todos los programas, que son excelentes. Quiero decirles una cosa, me imagino que no estarán enamorados de este que está hablando ahora, ¿no? Después nos va a pedir una libra de carne, ojo al piojo, no le crean nada. Bueno, eso le quería decir. Yo creo que una libra de carne, no sé, tendría que ver, pero más que eso. ¿No? Bueno, chao, un beso grande, felicidades, adiós, Marta. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y bueno, a ver, Macri, creerle o no creerle, hay que informar. esto sucedió hoy, nosotros lo que hicimos fueron comentarios y ahí se acabaron. Si en un ratito vamos a comentar lo del ministerio este, de la tecnología, que va a inaugurar, de la modernización del Estado. Robert, justo se le cortó el mensaje a Pepe Ramos Mejía. Tiene razón, Vudú le está robando las minitas tocando la viola. Tiene razón Pepe Ramos Mejía. ¿Toca Vudú, compañera? No, creo que no. Bueno, no se sabe, es festival, chicos, a la tarde. No sé. Y va la mancha de Rolando. Va la mancha de Rolando, no sé. De qué manera Pepe Ramos Mejía ya le han robado todo. Vamos. Estoy aprendiendo yo a tocar la guitarra, así que bueno, por eso queda para otro momento. Mañana hay asunciones o reasunciones de los mandatarios de Misiones, Córdoba, lo dijimos aquí, es en Río Cuarto, ¿no? En la provincia de Córdoba, un síntoma importante de cómo va a manejar José Manuel de la Sota la gobernación, que es de ruptura en relación con Juan Schiaretti, absolutamente de ruptura. Hace un tiempo contamos que no va a dejar a nadie de Schiaretti en el gabinete y va a manejar los hilos de la gobernación, más allá de que formalmente seguirá en la ciudad de Córdoba, desde Río Cuarto, su patria chica desde hace unos años. En Neuquén, Jorge Zapag también reasume. Por la mañana, esto será por la mañana, y por la tarde van a darse las asunciones o reasunciones en Salta, en Jujuy, donde Eduardo Fellner volverá a ser mandatario de esa provincia, en San Luis, en Río Negro, en Chubut y en La Pampa. Todo esto, como decíamos, por la tarde. El domingo van a asumir Mario Bonfatti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, y también reasumirá el gobernador de la provincia de San Juan y el gobernador de la provincia de Formosa. Infran y Gioja serán de la partida. Entonces, el domingo, el lunes, va a ser el turno de la provincia de Buenos Aires. Scioli va a estar asumiendo ese día. Y de Entre Ríos, sí, y el último que queda es el 17, el sábado que viene, cuando asuma la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, en lo más largo que uno puede ver entre la elección y la asunción, ¿no? Lo de Fabiana Ríos. Para los que no están viendo la televisión en este momento, Evo Morales está junto a Daniel Scioli, lo estaba viendo recién en C5N, los dos con una especie de corona alrededor del cuello, y lo primero que me vino a la cabeza es las cosas que ha hecho el kirchnerismo. Evo Morales con Daniel Scioli. Y si les parece, nos vamos con Gerardo Masocchi, con el móvil de la radio pública, allí mismo donde está hablando Evo Morales. Así es, está hablando el presidente de Bolivia, Evo Morales. Vos decís, Roberto, le han puesto una especie de corona, digamos. Sí, ¿no? Algo alrededor del cuello. Alrededor del cuello, sí, una ofrenda. Claro, ¿no? La Pachamama. Claro, porque la corona suena un poco fuerte, digamos. Bueno, que sí. Corona de coronar, de digamos. Corrijamos, claro. Bueno, pero te cuento que es toda de albahacas, esa corona. Ah, bueno. Y con tomatitos cherry, sí, que están insertados así en esa corona. Masocchi, ¿es en serio lo que me estás diciendo? No, es en serio. Es una corona que aprece. ¿Y Daniel Scioli está con su mujer al lado? No. Ah. Yo creo que Karina, cuando llegue a casa, le va a decir algo. ¿Dónde anduviste? ¿Dónde estoy? No, porque te digo que nosotros estamos bastante lejos del escenario. A unos 7, 8 metros, se siente el aroma de la albahaca. Claro, pero Gerardo, recordemos, por ejemplo, que en el norte del país está la fiesta de la chaya, que se hace para carnaval con albahaca, y la gente, digamos, agita albahaca, se golpea con albahaca y se mezcla esto con harina, y hay un fuerte olor a albahaca en las celebraciones en el norte del país también. Claro, bueno, precisamente por eso el motivo de esta ofrenda que le han entregado tanto al presidente Evo Morales como a Daniel Scioli. Aquí hubo todo un cambio de agenda, que estaba previsto que llegaran más temprano Evo Morales, que mantuviera un encuentro con la representante de Tupac Amaru, pero finalmente esto se postergó para más tarde, para la noche, porque teniendo en cuenta que Evo Morales iba a llegar sobre la hora, no se iba a poder realizar este encuentro. Además, el partido de fútbol que estaba previsto, en donde iba a participar Evo Morales, por el momento nos informaron que estaba suspendido. No sé qué última decisión va a tomar Evo Morales, porque sabemos que le gusta. a jugar al fútbol. Uh-huh. Pero esto nos conocen, confirmaron la gente de protocolo hace un rato que no se va a llevar adelante. Muchísima gente aquí está desde hora temprana en este lugar que amplio galpón que han hecho donde se realizan fiestas bolivianas aquí en las zonas quintas de Escobar. Y todos ahora escuchando la palabra de Goma. Gerardo, muchas gracias. Hasta luego. Era nuestro colega Gerardo Masocchi en Escobar. Bueno, está hablando allí Evo Morales junto a Daniel Scioli y, bueno, con toda la comunidad boliviana. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la comunidad boliviana, una comunidad muy, muy trabajadora, parte de la patria grande latinoamericana. Y recuerdo que el primer presidente argentino fue boliviano. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Seis y 57. Nos queda una hora, tres minutos de programa, querida. A ver, ¿no? ¿No nos queda tanto tiempo? ¿Nos queda menos? No, parece sí, que nos queda sí. Un poquito menos. Pero nosotros ahora poquitos minutos para las 7. Eso está diciendo estamos Charlie. Por llegar. Le quiero decir a los oyentes, dígame, que nosotros tenemos el reloj atrasado, Roberto. ¿En serio? Porque acá son las 6:57, pero de verdad son las 6:58. Y cuando son las 59, toca el top. ¿Ustedes nunca se dieron cuenta? La verdad es que no. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Vamos a vivir un minuto más o un minuto menos? Yo creo que estamos engañando a nosotros mismos, Roberto. Sí, ¿no? Creo que esto lo tienen que llevar a su sesión de análisis. Qué desafío porque esto es un de minuto con... menos, es todo un tema. Dígame. Bueno, no, yo lo quería preguntar simplemente si sigue pensando que la versión de Fito Páez, el cover, como dice usted, de Fito Páez, del pobre Nino Bravo, es mejor que lo que yo le traje ayer. Yo quería saber eso. No sé, me parece que hoy vamos a tener un algo. ¿Un algo? Me parece tenemos? Que hoy vamos a tener un algo porque sigue esta discusión de Nino Bravo, sí, de Fito Páez, no, que... ¿Por qué no vamos al original? A ver, ponemos un poquito. Y después lo discutimos, ¿eh? Sí. Porque después hay que discutirlo. ¿Qué vamos a discutir, Rosana? ¿Escucháis? ¿Qué es eso, Roberto? ¿Dónde me trajo? Mira. ¿Qué es esta música? Tiene casi 20 años y ya está cansado. Ay, ¿usted se pone en su casa frente al espejo y imita a Nino Bravo? No, él me imita a mí. Roberto hace playback. Sí. Es molesto su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Nino Bravo en la música, ¿no? Adriana Zanca. Claro que sí. ¿Y esto era? ¿Cómo se llama este tema? Libre. Sí, que no es Libre del Sur, ¿eh? A ver, 7 de la tarde, nos vamos a las noticias. Ahí está, a ver. Juan Carlos Gurí, Graciela Almada, ¿cómo anda? ¿No estaba Silvia Mila? ¿Cómo van cambiando estos chicos? Bueno, cuando volvamos, una sorpresa. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura actual 24 grados, 2 décimas, humedad 74%. En la ciudad de Catamarca 33 grados, 1 décima, la humedad 23%. Mañana habrá cadena nacional en dos oportunidades. Una será alrededor del mediodía cuando comience la ceremonia en que la presidenta Cristina Fernández reasumirá sus funciones ante la Asamblea Legislativa. La segunda cadena nacional de radio y televisión será entre las 16 y las 17 cuando la primera mandataria ponga en funciones a los ministros de su gabinete en el Museo del Bicentenario. Continúan los contactos de la Cancillería con los invitados extranjeros para los actos de mañana. En el marco de las reuniones que mantiene el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timmermans, con delegaciones extranjeras que llegaron al país para participar de la recepción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Timerman recibió al ex primer ministro de Japón y líder parlamentario Naoto Kan, quien agradeció a Timerman por la ayuda argentina en marzo de este año por la situación que vivió Japón por el terremoto. También hablaron sobre las importantes inversiones japonesas en nuestro país, en sectores de la industria, como el sector automotriz, de ciclomotores y electrónica. Y destacaron que Japón es el segundo socio comercial de Argentina en Asia, después de China. También recordaron que en 2010 el intercambio recíproco llegó a los 2.045 millones de dólares y que el año pasado las ventas argentinas a Japón crecieron un 64%. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Lucía Corpacci asume la gobernación de Catamarca. En un hecho histórico, asume la peronista Lucía Corpacci como la primera mujer que llega a la gobernación de Catamarca elegida por el voto popular. También, por primera vez, el recambio institucional se dará entre dos fuerzas políticas diferentes. Cuando preste juramento ante la Asamblea Legislativa, pondrá fin a 20 años de hegemonía del Frente Cívico y Social. Susana Santillán, Radio Nacional Catamarca, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Catamarca, 33 grados una décima, la humedad 23%, el cielo está algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, atención, la línea C de subterráneos va a volver a funcionar recién mañana. Un pasajero protagonizó un incidente con un guarda en medio de un viaje. Y agregamos que los trabajadores interrumpieron momentáneamente el servicio y luego de unos minutos anunciaron una huelga hasta la hora en que estaba prevista la finalización del servicio. Y estos son los datos del tiempo en la capital federal. La temperatura 24 grados dos décimas, humedad 74% con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. El sábado 10 estás invitado a una nueva fiesta de la democracia. Desde las 10, ceremonia de asunción presidencial, con todos los protagonistas, las opiniones y el discurso. Hasta las 18, móviles, enviados especiales y destacados periodistas para la cobertura que solo Nacional puede darte. Ceremonia de asunción presidencial, programa especial. Sábado, desde las 10, por la radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Bueno, y hoy en la Casa Patria Grande, el presidente Néstor Kirchner cerró la segunda reunión de directores de radios públicas de la UNASUR y países invitados. Y están aquí en la radio muchos de los directores de estas emisoras públicas de toda la UNASUR y nos acompaña aquí en el piso Giovanna Tassi Bianchi, que es la directora de la radio pública del Ecuador. Bienvenida, Giovanna. Gracias, bienvenidos a ustedes también y gracias por invitarme a este programa que me dicen que es uno de los más. Ah, sí, sí. Sesudos, pepudos. Pepudos. El más pepudos. De todos los pepudos. El más de todos. ¿Qué querría decir pepudo en ecuatoriano? O sea, las pepas de los músculos. Ah, mira vos, somos re pepudos. Todos, sí, eso sí. Six packs. La radio nos ayuda a hacer creer a los oyentes que somos musculosos y fuertes. Giovanna, estás aquí en Buenos Aires y nos puedes contar un poco qué es lo que se resolvió en este segundo encuentro, donde entiendo que como país invitado además estuvo Cuba. Sí, así es. Ha sido un encuentro muy consistente, diría yo. Como decía hoy, el año pasado nos veíamos así medio de reojo, quién será este, quién será aquello, cómo serán estas radios, pero ya este año es un reencuentro de amigos, nos hemos relacionado durante este año, han sucedido cosas en conjunto, sé que Radio Paraguay con Radio Argentina han hecho programaciones juntas por el Bicentenario, Ecuador con Colombia por la Feria del Libro, hicimos cosas juntas, quiero decir, hemos construido, ¿no?, camino. Y entonces hoy día, en estos días, esta jornada, pues ha sido mucho más consistente. Hoy día hemos lanzado el portal Voces del Sur. Ah, qué bien. Sí, digamos una parte del portal, pero hemos discutido el contenido de todo, entonces hay que hacerle los cambios que sean sugeridos, pero ya lo hemos lanzado oficialmente y vamos a cargar en cada una de las páginas de cada radio el mapa de América Latina y el Caribe, porque lo que vamos a proponer, ahorita tenemos que firmar la declaración final, pero vamos a proponer de que se lance la Unión de Radio Públicas de América Latina y el Caribe. Entonces el mapa donde se van a activar cada una de las radios contendrá pues el mapa del Caribe y América Latina, y vamos a firmar esta declaración donde ratificamos la del año pasado y aumentamos algunos puntos. Yo no sé si puedo leerla. Sí, por favor, no, Joana, no la sí, hemos sí. aprobado, pero yo diría que la hemos consensuado. Esto es primicia, ¿eh? Esto es primicia en el programa Mañana es Hoy. Exacto. Entonces, bueno, hay unos considerandos importantes, que la batalla por la democracia, la equidad y el desarrollo de nuestros pueblos es también una batalla por la construcción del relato de la realidad. Esto es un tema Ajá. común a todos los países, ¿no? Porque nos quieren contar un cuento que ya no nos meten cuentos. Que es necesario estar atentos ante cualquier amenaza contra nuestras democracias y la comunicación pública de nuestros países. Caso 30 uh-huh. es Ecuador, emblemático. Emblemático, y sí. Más. Donde la radio pública cumple un rol clave, ¿no? Sí. 11 horas sentada frente a un micrófono. No me voy a olvidar nunca. Que la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, recientemente creada, necesita también la creación de una red de comunicación común en la región, que seríamos nosotros, y que dado los avances en el conocimiento, el trabajo a la comunidad de ideas, la cooperación entre las emisoras desde la primera reunión en Buenos Aires, aprobamos formar la Unión de Radios Públicas de América Latina y el Caribe, y convocar a todos los países de América Latina y el Caribe a integrarse a esta gesta comunicacional, crear y poner en funcionamiento el portal Voces del Sur como instrumento de intercambio, información, plataforma de trabajo y herramienta de comunicación nacional e internacional de la Unión de Radios Públicas, instrumentar a través de las TICs disponibles el seguimiento de los acuerdos y el plan de capacitación y perfeccionamiento profesional, que este es un punto clave para nosotros, para fortalecernos como radios y enriquecernos desde las expertices que tenemos cada claro. una de nosotros, ¿no? Y realizar el próximo encuentro de directores y directoras en Paraguay, Asunción, Paraguay, en octubre del 2012. Ajá. Giovanna, qué importante todo esto que planteás. Justamente vos que estuviste hace un año en la primera reunión, ¿sí? ¿Qué avances has notado en la región a la luz de un año de distancia? En la región, en términos comunicacionales, políticos... Sí, justamente por la radio, en términos bueno, de comunicación. Bueno, como decía, han habido estos episodios de programación en conjunto. Imagínense, cuando estuvimos como Radio Pública de Ecuador en la Feria de Bogotá del libro, como Ecuador País Invitado, Radio Nacional de Colombia me hizo hablar una hora en Radio Nacional de Colombia. O sea, me pareció increíble porque... digamos, es bastante celosa la cuestión de que cada uno hable en su radio, pero fue una apertura excepcional. Qué lástima que no ha podido participar el director de Colombia, porque lo quería agradecer públicamente en un foro de esta naturaleza, pero lo digo aquí al aire, realmente fue una cosa estupenda. Entonces yo creo que estamos armando esa red de nudos que decía el otro día, creo, en el programa Tinta Roja. Tinta Roja, sí. Diciendo todavía no aquí Tinta en Tinta Roja, que esta red de nudos, porque la red es también de huecos, así que si no nos vamos a caer en el hueco, ¿verdad? Y vamos a crear esta red que va a sostener este nuevo relato en América Latina. Y creo que estos son avances muy importantes, sobre todo por la confianza que nos tenemos entre las dos. Ya no nos creemos cada uno a la mamá de Tarzán, ¿no? Sino que somos todos juntos. Giovanna, es importante esto que acaba de decir, digo, porque uno piensa, así contado, bueno, Colombia y el Ecuador, hace unos años la relación entre Colombia y el Ecuador era tremendamente conflictiva, y que esto se haya resuelto en el marco de la UNASUR y que hoy puedan tener una relación distinta, que seguramente tendrá sus tensiones, pero en todo caso que se pueda dar algo como lo que acaba de contar, claro. Me parece que es fundamental, ¿no? Por supuesto que sí, fue fantástico y es más, habíamos soñado de hacer un concierto por el aniversario del año 2012 de el bombardeo pues que sufrió Ecuador uh-huh. por parte de Colombia, pero por cuestiones de seguridad, cuando lo comentamos a cada uno de los militares de los países, se les pararon los pelos y los sombreros y todo lo que se las todo porque claro. lo queríamos hacer en la frontera para hacer un concierto que celebrara la paz en claro. vez que, o sea, que recordara un acto de guerra pero con un acto de paz, ¿no? Entonces haremos algo tal vez menos ambicioso, pero que vamos a replantear los recuerdos y las conmemoraciones desde otra óptica. Esto sí lo vamos a hacer. Y eso es porque nos hemos conectados, ¿no? Giovanna, ¿y cómo es la radio pública ecuatoriana en cuanto al alcance que tiene, la ubicación que tiene en la población ecuatoriana? Uh-huh. ¿Cuántos la escuchan? Ese posicionamiento de una radio que sería bueno conocer. A ver, nosotros comparado con ustedes somos bebé de pecho, porque uh-huh. apenas tenemos 3 años como radio pública. Ah. En Ecuador los medios públicos son muy jovencitos porque los medios privados han nacido hace 50 años. Y han sido monopólicos en la gestión de la información y del relato. Entonces nosotros hemos irrumpido en el panorama, la televisión primero y la radio un año después. La televisión empezó transmitiendo las sesiones de la Asamblea Constituyente en Ecuador, un gran servicio público, y de ahí poco a poco ha empezado a llenar la parrilla. El objetivo de la televisión es crear nuevas audiencias en el sentido con nuevos gustos. Uh-huh. Por eso que hay un enfoque fuertísimo hacia los niños y niñas, hay una franja infantil que es fenomenal porque realmente es una franja segura y así educas al televidente del mañana, uh-huh. ¿no? O sea, ya le das de comer bien, entonces uh-huh. cuando es grande ya no se conforma con cualquier cosa, sino que quiere cosas nutritivas. Un buen filete para hablar en argentino, ¿no? Claro. Que como son carnívoros. Un churrasco. O sea, un churrasco de esos jugosos. La radio es a nivel nacional, la televisión también, entonces a ese nivel somos únicos en el país. Ningún medio privado tiene el alcance que tiene la radio y la televisión pública. También porque el presidente de la República quiere que los medios públicos lleguen hasta el último rincón. Y estamos hasta el último rincón. Como televisión estamos en zonas de frontera amazónica, tanto del norte con Colombia como en el este con Perú. Donde hay realmente, como decían los medios privados, 4 pelagatos, pero 4 pelagatos ecuatorianos y ecuatorianas, claro. Que tienen que saber qué es lo que pasa en el Ecuador. Entonces, estamos en las 24 provincias como radio pública y estamos en algunos sitios estratégicos de la frontera. Nuestro target principal es el pueblo, o sea, la gente de clase, digamos, humilde, uh-huh. porque, y esta es la opción que se ha hecho editorialmente como dirección, porque creo yo que a la gente de humilde, o sea, yo no sé cómo llamarle, porque eso de humilde también sí, es, no sé, sí. pero digamos... Vulnerable. Es una categoría rara. O sea, de los barrios más populares, de sí. la gente que le gusta la tecnocumbia, el reggaetón, no sé, porque a mí me gusta bien el tecnocumbia y el reggaetón, entonces no hay problema. Pero, en fin, de esos sectores más, más desprotegidos. Ahí está. Entonces, yo creo que a esa gente hay que hablarle, porque a esa gente, con la excusa que son así de una cultura básica, según ellos, hay que darle lo que le gusta a ellos. Y eso es una discriminación brutal, porque yo veo que de acuerdo de cómo tú le cuentas las cosas, a ellos les gusta también Chopin y Mozart. Claro. Claro que si se le clavas ahí a Mozart, que Mozart, pero si le cuentas que Mozart era uno que bebía, mujeriego, pero que era un genio, que escribía esas cosas magníficas, ah, puchica, entonces escuchemos pues a este Mozart que, claro. que hacía, ¿no? Entonces, es hacia allá que nos vamos, una forma muy coloquial de hablar en el micrófono. Nosotros decimos que el micrófono es tu crófono. Y le decimos a la gente, ingrese a la cabina y ocupe la silla vacía, que es un concepto que hay en la Constitución del Ecuador. Y la gente ya, a pesar que somos tan jóvenes, ya empieza a decir, la radio pública es mi radio. Mm. Entonces, cuando hay este afecto, ya estamos fritos, porque después son esos odios y amores claro. de matrimonio, ¿no? Entonces, pero... Ahí estamos. Hemos recuperado el radioteatro y la radionovela. Adoro esos géneros radiofónicos. Para mí contar historias es bellísimo. Esta mañana tuvimos una conferencia de un profesor, que ahorita se me fue el nombre, pero que es un buenazo para el tema del relato y de contar historias. Y estamos escribiendo la historia a través de las radionovelas y radioteatro, ¿no? Y el humor, porque yo quiero que la gente se ría, que cuando escucha la radio pública se ría realmente, y que porque para mí la letra con la risa entra, ¿no? Claro. Con la sangre. Está bien, ¿no? Muy bien. Ahora, en esta reunión de todos los directores de las radios públicas, se da, entiendo por el comunicado final, una realidad bastante común, ¿no? De concentración de medios hegemónicos, sí. que generalmente tienen un discurso también bastante antidemocrático y que de alguna manera están, a ver cómo decirlo, acosando a líderes que son elegidos por la voluntad popular, ¿no? Bueno, nosotros en Ecuador estamos en una guerra campal y es una lástima porque esa guerra campal no permite un diálogo real, ¿no? Porque ahí tienes que entrar a puñete limpio y a patada. O sea, aquí somos todos expertos en kung fu, creo yo, porque... aquí también, ¿eh? O sea, es brutal. O sea, cualquier cosa que hace el gobierno... Y además hay que aclarar que Radio Pública no es gobernista per se. O sea, el gobierno tiene sus medios de comunicación donde explica todas sus cosas. En Radio Pública nosotros hacemos, noticiosamente hablando, enfocamos la noticia desde la ciudadanía y si hay que interpelar a la autoridad, la interpelamos, pero no como hace el medio privado, que te lo dije, no funciona, eso es un desastre. Sí, ya una catástrofe. Viene Hugo Chávez a decirnos cómo hacer las cosas y después viene Fidel Castro acá, o sea, todas esas cuestiones ridículas realmente, ¿no? Entonces, pero en esta batalla campal, donde el medio público también tiene que asumir el rol de acompañar un proceso que se está dando en el Ecuador de empoderamiento ciudadano, entonces ahí pues te toca ir a puñete limpio porque no hay cómo entablar cualquier otro diálogo. Las pocas personas que llegan a la radio pública que aceptan ser entrevistadas en mi programa, en el noticiero, dicen... Ah, pero yo pensaba que ustedes me iban a hacer un ataque, una trampa. Les digo, nosotros acá no somos los periodistas que vamos a la yugular para lucirnos. ¿Quién tiene que lucirse? Es el entrevistado. Obviamente le voy a hacer preguntas para que usted se luzca. Si después no se luce porque no tiene nada que decir, es su problema. Pero, o sea, mi objetivo no es saltarle a la yugular y soy la vampira ahí que chupo la sangre del entrevistado. No me interesa porque no hay que generar violencia, ¿no? A través tampoco del ejercicio periodístico. Pero a veces toca decir la plena, como decimos allá, ¿no? Increíble esto que sea una realidad tan común, pero bueno, derivado obviamente de esta concentración que hay monopólica. Sí, es que se creen que es concentración los dueños de la verdad, ¿no? Pero claro, o sea, nosotros tenemos grupos del Universo, que hay toda esa, me imagino que habrá llegado hasta acá todo el tema del juicio al diario El Universo con este editorialista que se creía por encima del bien y del mal por ser editorialista, y decía, bueno, el editorial también tiene rigor periodístico, lo que escribes tienes que probarlo, porque no es que porque opinas puedes opinar de cualquier cosa, ¿no? Pero El Universo, El Comercio, son grupos de poderes que son están asociados a los prensa, a las radios, a los canales de televisión y otras empresas afines, ¿no? Entonces, como ahora esta ley de comunicación que está en discusión, que no sabemos qué fin tendrá porque realmente en la asamblea las cosas están a color de hormiga, pero ellos no quieren que haya un control, una limitación, que si eres dueño de un diario no puedes ser dueño de otras cosas, ¿no? Claro. Porque yo recuerdo, yo he trabajado en prensa privada y tenía la lista de los temas que no podía hablar, o me censuraban artículos porque afectaban a los intereses de un dueño del periódico, hasta que uno de esos me amenazó de meterme a la cárcel. O sea, sí. O sea, por eso digo, es terrible esa cosa. Tenemos acá un montón de anécdotas parecidas. Exacto, Giovanna. Sí. Y ahí lo que te quería consultar sobre el final de la entrevista, esto tiene que ver más que nada con las leyes o las normas que se van creando para democratizar el acceso a la información, que es un derecho humano, ¿no? Universal, esto también hay que decirlo. Claro. La ley de medios argentina, ¿sí? ¿Tiene similitudes parecidos con la ley que están impulsando allí en Ecuador? Algunas cosas sí, algunas cosas no. Nosotros, por ejemplo, se está discutiendo un artículo para enjuiciar a las personas que puedan ofender a la autoridad. Ah, acá está despenalizada. Aquí está despenalizado, allá no. El presidente es muy claro en eso. Hay una responsabilidad ulterior. Yo no sé si aquí se habla de responsabilidad ulterior, pero nosotros en la ley se habla de que todo lo que tienes que escribes lo tienes que asumir y ser responsable, o sea, lo tienes que probar, ¿no? Tienes que tener documento, entonces, del medio o del periodista, ¿no? O sea, de ambas cosas. A mí me parecen puntos importantes. Otros periodistas están ahí que saltan y brincan y dicen que no es posible. Personalmente yo vengo, o sea, yo soy de radio, pero soy también de prensa escrita, y la prensa escrita te obliga a tener todo documentado, o sea, no te puedes atrever, bueno, ni en la radio, pero si lo escribes tienes que justificarlo todo. Sí, entonces, hay que acreditar la información. A mí no me molesta eso, no me siento perjudicada de un caso así, porque jamás haría una cosa sin tener las pruebas, ¿no? Y tener todos los documentos que certifiquen que lo que yo estoy diciendo es así. Ahora, y en la ley ecuatoriana, o en el proyecto de ley ecuatoriana, ¿se ataca también la concentración monopólica? Sí, por eso lo que te decía, que por eso hay tanta oposición. con la libertad de expresión y todo eso, porque se limita el poder de estos medios que se han transformado en Ecuador y me imagino también aquí en Argentina como actores políticos, habiendo una clase política tan venida a menos, como saben decir, y tan horrible. Quien ha agarrado el discurso de la oposición son los medios. Y los medios son los que hacen el contrapunto con el presidente, ¿no? O sea, pero es impresionante la falsedad de los titulares, cómo tergiversan la información. Pero veo, hoy acabamos de ver una película de un director. Sí, la cocina. O sea, muchas cosas son parecidas. O sea, por eso considerando de que hay que estar en una estrategia, porque si ellos se organizan, porque no pensemos que ellos no se reúnen, claro, y planifican, bueno, y la CIP, por, ¿no?, la Sociedad Interamericana de Prensa. Claro, entonces nosotros también. Me parece muy bien. La verdad, un placer haberte tenido aquí en el programa, Giovanna. No, gracias a ustedes. Le cuento a los oyentes, estamos hablando con Giovanna Tassi Bianchi, que es la directora de la Radio Pública del Ecuador. Y hoy cierra la segunda reunión de directores de radios públicas de la UNASUR y países invitados, que estuvo Cuba en este caso. Sí. Y han llegado a unas conclusiones maravillosas. Pero lo más, digamos, curioso, yo no diría curioso, lo más importante es que estas conclusiones son derivadas de una lectura de la realidad muy parecida, que así como se están dando a nivel regional encuentros en distintos niveles, tanto en la parte política, también se viene dando por debajo en esto que no son otra cosa de cuadros políticos de la comunicación. Las empresas monopólicas tienen los suyos, ahora los pueblos empiezan a tener los propios. Date un respiro. Relaja la tarde en Nacional. Comienza espacio publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresa a www.radionacional.com.ar, donde podés escuchar y descargar los audios de la mediateca, recitales del auditorio, informes de investigación nacional, capítulos de secretos argentinos, momentos de nuestra historia, radioteatros y muchas cosas más. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Este sábado desde las 20 seguimos recorriendo los caminos de Pacho O'Donnell. Nosotros estamos absolutamente convencidos de la necesidad del debate. Junto a Ana Jaramillo. Y la primera mujer que nombraron para crear una universidad. Graciela Almada. Gardel es una personalidad muy apasionante. Y Edgardo Moreira. No es necesario saber de dónde viene uno para saber a dónde va. Los caminos de Pacho O'Donnell. No dejes de recorrerlos este sábado desde las 20 por Nacional, la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 23 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La jaula abierta para el Ecuni, el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, con la actuación de Lidia Borda, Rita Cortese, Fernando Noy, Teresa Parodi, Carolina Pelleriti e invitados especiales. Los artistas ofrecen esta función a total beneficio del espacio cultural Nuestros Hijos, de las Madres de Plaza de Mayo. Reserva y venta de entradas 4703-5089. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. 7:25 y es el tiempo de Lucía Capocci. De las fiestas. Fiesta. Se vienen las fiestas. Es verdad. Y empiezan los menúes, las cosas y demás, pero no hay mejor modo de comenzar las fiestas y este atolladero digestivo que se nos va a provocar a todos. Sí. Que comenzar, Roberto, con una buena desintoxicación. Bien, si la verdad es una buena idea. Al revés. Exacto. Claro. Mire, está de moda en Europa, se llama detox. Detox. La dieta que yo le traje. que es de una amargura. Yo le quiero decir, Roberto. Después cuando te largan te comes el lechón entero. Mire, Roberto. ¿Dónde está el lechón? Se lo comió, ¿no? Venía desintoxicándose hace 10 días. Ah, bueno, porque como están felices, le están pasando bien socialmente, se meten con esto también, ¿no? Claro. Yo se la voy genial a transmitir porque quiero que el pueblo sea sano. Bien. Pero no salud triste, pública. Pero no triste, Roberto. No, jamás. Bueno. Efectivamente, como ustedes saben, ahora se puso de moda que hay que desintoxicarse. Uh-huh. Y como decía ya ese famoso adagio de Feuerbach, uno es lo que come. Uh-huh. O sea que si usted ve a un miserable triste, porque un pobre no come nada, un amargo, claro, quiero decirle. Bueno, pero fíjese usted, Roberto, que además de estas dietas donde siempre... A ver, las dietas que se ponen de moda siempre tienen que tener un enemigo. Sí. Yo descubrí el otro día una dieta donde el enemigo parece que es la zanahoria cocida. No. Que es, parece que es el demonio. Hay como piedrazos. Está llena de azúcares y que le transforman los lípidos. Sí. Enemigo íntimo. Parece tan buena. Pero es buenísima. Usted la veía simpática, naranjita, inofensiva, inocua. Digamos la verdad, nadie engorda comiendo zanahoria cocida. Pero mentira. Todas las dietas necesitan un demonio. Claro. A veces el demonio es el carbohidrato, a veces es la proteína, pero siempre hay un demonio. Por eso, atentos. Bueno, pero fíjese que justo con los alimentos también son nocivos para el organismo. Toda la porquería de la contaminación de los alimentos, a Roberto. Ver, los fertilizantes, los insecticidas, los fungicidas, el mercurio, el arsénico. No le ponga raíz, los colorantes, los conservantes. Sí. O sea, estamos cercados, sí. Roberto, estamos rodeados. Es más, yo le voy a decir una noticia terrible. Algún día vamos a morir. ¿En serio? Le aviso, por las dudas. En algún momento va a pasar. Pero, porque si Roberto tiene información, esperemos. ¿Sabe cuándo? No, es el único dato que me falta. Ah, bueno, completa. La información completa. Pero y me viene con los insecticidas, me viene con los colorantes. Y sí, nos estamos envenenando. Roberto, es así. Pero igual, ¿cómo era que se decía ese dicho? Lo que no mata... Que fortalece. Exactamente. Qué bueno el corito, ¿eh? Qué buenos somos, ¿eh? Nietzsche. Usted así me pregunta que nosotros le completamos. Bueno, igualmente es cierto que en una buena dieta lo que tiene que haber son vegetales no precocinados, pocos conservantes, poca sal y eliminar el tabaco y el alcohol, todo, Roberto, la vida. Hay un momento en que lo dejas todo, yo no sé por qué insistimos con esto. Pero escúcheme, si usted cumple bien con esto, sí, se le clarifica la mente, dice, se fortalece la memoria, mejora la circulación, se desarrollan las funciones vitales y se purifica la piel. Todo mentira. Nah. ¿En serio? Todo mentira, porque, Roberto, si usted come poco y se desintoxica demasiado, la piel, se le acaba el brillo. No, y, le puedo claro, creer. No puede tomar una gota de alcohol, se le va la alegría, Roberto. Yo no y tomo, es mentira que sí clarifica la mente. No, porque uno lo único que tiene en la mente es un plato comer de espagueti. Claro. Una desesperación. Bueno, voy a liquidar con esto porque me impresionó una dieta que hizo esta actriz de un apellido muy complicado, Gwyneth Paltrow. Exactamente. La ex de Brad Pitt. Exactamente. Que se trata con un médico que se llama Junger, que tiene un programa que se llama My Clean Program. Sí. O sea, mi programa de lavado, de limpieza del cuerpo. Sí. Dice que son 21 días. Ahora, mire lo que le prohíbe Junger. Le prohíbe frutas como la naranja, la frutilla, la banana. Bien. Vegetales como las papas, los lácteos. Le prohíbe el trigo, las proteínas minerales, animales, vegetales, las salsas. Perdón, no. Decía, pero basta, se acabó. ¿Qué come la señora? Agua. Verdurita, no come nada. Le dan unas cosas espantosas de aceite de coco. Y a la noche, pobre Paltrow, mire lo que le da a la noche. Cucharadas de aceite de oliva para estimular el hígado, eliminar la bilis y matar la circulación. Y Unger, ¿sabes qué? Divino. Bueno. Comete un pancho. Exacto. Por suerte, dentro del tomate no está prohibido para nosotros y tenemos un tomate deluxe. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte, como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío. Sí. ¿Le pone un poquito de pimienta? Sí, es más rico todavía. 7:30, nos vamos a las noticias. Sí, Juan Carlos Burín, Graciela Almada, cuando volvemos, la última media hora de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura actual 24 grados, dos décimas, humedad 74%. Siguen los contactos con funcionarios extranjeros en la Cancillería. En el marco de las reuniones bilaterales que mantiene el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, con delegaciones extranjeras que llegaron al país para participar de la reasunción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Timerman estuvo reunido con el canciller de Georgia, Grigol Vashadze, con quien avanzaron en el establecimiento de una embajada en nuestro país. Se prevé la apertura para principios de 2012. También Timerman se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores de Angola, Rui Mangueira, con quien destacaron el deseo de profundizar las relaciones bilaterales entre ambos países. Luego Timerman recibió al director general de la OIT, Juan Somavía, quien reconoció el trabajo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que la OIT participe del G20. Después Timerman recibió a la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Italia, Marta Dazu, con quien hablaron de la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a este país durante este año, y Timerman le agradeció la apertura de archivos de derechos humanos. Por último, Timerman está reunido con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Argentina y Brasil acordaron que los autos que se fabrican en ambos países contengan un mayor componente local. El acuerdo tiene que ver con el proceso para fomentar la sustitución de importaciones por 130 mil millones de dólares en la región y dotar de financiamiento a las empresas para llevar adelante este proceso. Y reiteramos un anticipo de Radio Nacional, la línea C de subterráneos volverá a funcionar recién mañana. Un pasajero protagonizó un incidente con un guarda en medio de un viaje, lo que derivó en una huelga hasta la hora en que está prevista la finalización del servicio. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura actual 24 grados dos décimas, humedad 74% con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy, tu regreso es por la radio pública. Bueno, un abrazo latinoamericano a Giovanna, es una genia, por su inteligencia, por su gracia, por su decisión, por su feminidad. Y a Caballero, pasame los mensajes, cuesta mucho laburo hablar desde San Martín de los Andes. Susana, desde San Martín de los Andes. Felicitaciones para todos. Y buenas tardes, habla Roberto de Mateo, Partido Escobar. Bueno, de Roberto a Roberto. Primero saludar a esa señora que nos... Empecé a escucharte tarde. Y se me ocurre que es la Mariotto ecuatoriana, ¿no? Porque habla con una vehemencia, ilustrando, poniendo en evidencia, resignificando los que son verdaderamente los medios, el verdadero cuarto poder hegemónico y empresarial. Bueno, estamos en la lucha toda la región. Chao, Roberto. Roberto Caballero, mira, te felicito por el programa. Te escucho todos los días. Mañana todos estaremos viviendo un día maravilloso realmente, para todos los que queremos a Cristina. Hoy haciendo zapping radial por una radio que comienza con mí, pasada las 17, se burlaban por la forma de vestir de Evo, al igual que lo hicieron en su momento con Correa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y, a ver, al oyente que preguntaba cómo se llamaba, la directora de Radio Pública de Ecuador, Giovanna Tassi Bianchi. Giovanna Tassi Bianchi, que estuvo con nosotros compartiendo 20 minutitos de charla. Nos hubiéramos quedado dos horas porque fue realmente revelador, ¿no? Y aparte muy lindo esto de saber que hay muchos en la misma pelea. Señor Marcos Itadí. Sí, nos vamos rápidamente a la provincia de Mendoza porque en estos momentos está asumiendo el gobernador electo de la provincia, Francisco Paco Pérez. Está allí nuestra compañera Laura Lescano de Radio Nacional Mendoza en la legislatura. Laura, ¿cómo te va? Marco Citadini y todo el equipo de Mañana Hoy te saludan. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, contanos qué es lo que está sucediendo allí en la legislatura en este momento. Les cuento que ya Francisco Paco Pérez asumió como gobernador de la provincia. A las 17 se inició la asamblea legislativa y el acto de jura del gobernador y vice, Francisco Pérez y Carlos Ciurca, respectivamente. En este momento está llevando adelante en casa de gobierno la asunción y jura de los ministros del gabinete que Francisco Paco Pérez ha armado para estos 4 años de gestión. ¿Cuánto en la legislatura de la provincia qué ocurrió? Bueno, abrió la sesión el diputado justicialista Fabián Miranda, rindió homenaje al gobernador saliente Celso Jaque, reconoció a los otros 6 gobernadores de estos 28 años de democracia también. Posteriormente, la comisión conformada por las autoridades de bloque de ambas cámaras recibió a Francisco Paco Pérez y Carlos Ciurca en la puerta de la legislatura, además de la recepción que llevaron a cabo las autoridades de la legislatura provincial. Estaban aguardando en la explanada militantes de distintas agrupaciones políticas, padres autoconvocados de niños con discapacidad. Ustedes saben que aquí en la provincia de Mendoza tuvimos un retraso de 14 años para que Mendoza por ley adhiriera a esta ley. Claro. Finalmente se logró, en buena parte por el accionar de Ciurca, que previo a su asunción vino trabajando con los padres autoconvocados y quienes bien, se concentraron allí en la explanada para recibirlos y solicitar la aplicación, porque si bien está sancionada con fuerza de ley, es precisa la aplicación urgente de esa ley. Además, estaba también la agrupación Madres del Dolor, una agrupación de madres cuyos hijos han sido víctimas de esto, solicitando que, a diferencia de lo que el gobernador Celso Jaque cometiera, en su gestión, en contra de la inseguridad, que Francisco Paco Pérez lo cumpla, es lo que estaban exigiendo al gobernador. Este era el clima que se vivía a eso de las 4:30, 5 de la tarde en el exterior de la legislatura provincial, donde además de los legisladores provinciales respectivamente lo aguardaban estos distintos agrupaciones de todos los colores políticos. Laura, dos cortitas en relación justamente con esto. ¿Estaba la gente que continuará siendo la oposición, el radicalismo, estaba en esta asunción? Sí, estaba en la figura de los intendentes de la provincia, claro, y de los legisladores respectivamente, que no tenían que estar allí. De todas maneras, se mostraron muy amables. Uh-huh. Es muy amena la relación que tiene Francisco Paco Pérez con los intendentes de la oposición, con Víctor Fallat, el uh-huh. intendente de Capital, tiene una relación muy abierta y muy amena, así como también con los demás intendentes opositores en la provincia. Posteriormente al ingreso de Francisco Paco Pérez y Carlos Ciurca, Cristian Raconto, el vice saliente, se dirigió a la Asamblea Legislativa y tomaron juramento ambos, Carlos Ciurca en la vicegobernación y Pérez en la gobernación de la provincia, realizaron el juramento por Dios, la patria y los santos evangelios. Bien. Y posteriormente, algunos aspectos que dieron en sus discursos tanto Ciurca como Pérez tienen que ver con que esto fue un sueño que comenzó hace mucho y que se ha ido nutriendo con las personas que día a día iban conociendo y que les solicitaban por seguridad, por educación, por la inclusión social y por el proyecto popular y nacional. Bien. Este proyecto, señaló Ciurca, avanzó por el liderazgo de Néstor Kirchner y hoy tiene continuidad con Cristina Fernández y por esta aprobación que el pueblo de Mendoza ha dado, por 4 años más gobernará para profundizar el modelo. Laura, mil gracias y estamos en contacto cuando te parezca conveniente. Un gran abrazo. Muy bien, hasta luego. Laura Lescano, allí entonces nuestra compañera de Radio Nacional Mendoza, que estaba en la legislatura cubriendo entonces la asunción de el gobernador de la provincia, Francisco Pérez. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Les leo un mensajito de Rubén Masuya desde Estados Unidos, que está en Naperville, en USA, y dice, no es bueno que los medios de comunicación masiva estén en manos de un gobierno, pero es peor que los medios estén en manos del aparato corporativo transnacional. Y lo que es mucho peor es que los medios y el gobierno estén en manos del aparato corporativo transnacional, como pasa en Estados Unidos y en una gran cantidad de países. Gracias, Rubén, por la reflexión. Y ha llegado Jorge Mancinelli. Vamos a hablar de economía. Bueno, con una muy buena introducción, ¿no?, de este oyente amigo desde los Estados Unidos. Bueno, hoy se ha producido en Europa un hecho realmente trascendente. En la mañana europea de hoy se conoció la declaración de los jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro que suscribieron representantes de 27 estados, excepción de Hungría y Gran Bretaña. Gran Bretaña, a través de Cameron, se opuso firmemente a este acuerdo suscripto. Siete estados lo suscribieron a referéndum de sus parlamentos. ¿Qué resolvió esta congregación de jefes de estados europeos? Resolvió crear dos instituciones. Crear la institución llamada Nuevo Pacto Presupuestario y la institución llamada Unión de Estabilidad Presupuestaria. A tal punto esto pasa a ser central que le dan carácter constitucional y le dan intervención a la Corte Europea, a la Justicia Europea. Y le dan intervención al Consejo y a la Comisión Europea respecto de los presupuestos que apruebe cada uno de sus integrantes, que deberán remitirlos previamente a estos dos organismos para que los lean, los revisen y obviamente los aprueben o no los aprueben. Fijan una norma muy estricta, que es que no pueden ser los déficits superiores al 0,5% del Producto Bruto Interno. En caso de que el déficit llegue al 3%, entonces interviene una mayoría calificada del 85% para aprobar o no este desvío. Mientras tanto, han puesto en marcha, o simultáneamente con estas decisiones, el mecanismo europeo de facilidad financiera. ¿Sí? Este mecanismo iba a entrar en vigencia en julio del 2013 y lo han anticipado a junio del 2012. Y también han precisado algunos detalles del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera creado en mayo del 2010. Lo interesante de esta cuestión, entre tantos aspectos interesantes que tiene, es que la precisó Sarkozy, y es que el Banco Central Europeo le prestaría a los bancos europeos hasta, algunos dicen, 200.000 millones de euros para solucionar los problemas de fondeo de los bancos europeos, ¿sí? Ahora, qué interesante es la precisión que hizo Sarkozy, independientemente de que el monto no ha sido definido, el monto total de ese paquete de asistencia, es que la tasa a cobrarles a los bancos europeos, bancos privados, por el Banco Central Europeo, banco público, va a ser del 1%. ¿Qué van a hacer los bancos privados europeos con ese dinero? Se los van a prestar a los gobiernos europeos. ¿A cuánto? Al 5 o 6% anual. Ahora, ¿cómo los gobiernos necesitan fondeo? ¿Qué resolvieron también? Resolvieron aportarle al Fondo Monetario Internacional 200.000 millones de euros, de manera tal que el fondo le va a prestar a los gobiernos. Entonces, habilitan una doble vía de financiamiento a los gobiernos, que es una por los bancos europeos, asistido financieramente por el Banco Central Europeo, y otra por el Fondo Monetario Internacional, asistida por la Unión Europea. Entonces, digo, hay una cuestión que no hay que dejar de lado y que hay que merituar como corresponde. Es este paso dado hacia la unión presupuestaria que no es menor. Respecto a lo demás, ha sido una operación para salvar a los bancos privados europeos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. La tarde es de la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y accedí a los blogs con toda la información de los programas de AM, FM Nacional Folclórica, Nacional Rock y Nacional Clásica. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Para conocer el presente y el futuro del país, hace falta estar bien informado. La semana que viene, con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingos, desde las 20, por Nacional, la radio pública argentina. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La radio pública en Internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. 7:47, Agustina Díaz. Bueno, dijimos antes que íbamos a tratar de meternos un poco con este nuevo ministerio que se crea en la Ciudad de Buenos Aires y es el de modernización del Estado. Ministerio es un misterio. Sí, exactamente. Aparte que recuerda aquella época de Dromi, ¿no? Sí. Y este término de modernización del Estado. Les quiero leer lo que dijo el propio Andrés Ibarra, que es quien va a estar al frente de este ministerio. Recordemos mínimamente, Andrés Ibarra viene trabajando en los cargos gerenciales en las empresas del Grupo Macri desde SOCMA. De allí pasó a Boca Juniors, donde ocupó también un cargo importante, y luego llegó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Primero fue viceministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y allí estuvo involucrado en la causa, involucrado en realidad, digamos, fue señalado, porque en ese momento él era viceministro, cuando fue la causa de las escuchas ilegales. Ciro James. Exactamente. Y tuvo que ir a dar declaraciones ante la justicia incluso por esa causa. Y luego fue pasado a Recursos Humanos en el ministerio que está a cargo de Grindetti, que es el Ministerio de Hacienda en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde está ahora, hasta que pase al Ministerio de Modernización. Agustina, una pregunta, si hay información sobre esto y si no quedará para suposiciones. Modernización del Estado. Sí. Está planteado en los términos de menemistas neoliberales de los 90, ¿sí? Es decir, privatizar todo lo que sea del Estado. Todo lo que sea del Estado va a ser privatizado, dijo Dromi. ¿Qué es del Estado en la Ciudad de Buenos Aires? Por ejemplo, el subte. Digamos, uno puede pensar o puede suponer que a lo mejor ahí hay dando vuelta algún tipo de situación que la van a plantear vía privatización del subte. Y algunas cosas más. Claro, por ahora no tiene que ver, Jorge, con privatizaciones. Esto no es lo que han dicho hasta el momento, por supuesto, ¿no? Digamos, veremos cuál es finalmente el objetivo. Hay dos cosas para tener en cuenta. Una es lo que se dijo y otra es lo que se supone que es la intención política de la creación de este ministerio. Lo que dijeron es que modernizar significa evolucionar hacia el uso de nuevas tecnologías de una manera sostenida en el tiempo para lograr más actividad y transparencia en la gestión. Me encantó. Sería algo así como tecnificar las oficinas estatales. O sea, Macri quiere su Tecnópolis, pero no la va a tener, ¿eh? Dice, por ejemplo, dijo Andrés Ibarra el día que lo presentó. Por ejemplo, dijo Ibarra, en los Estados Unidos uno entra en una página web del gobierno y encuentra censos de árboles, censos de estado de las escuelas. ¿Qué le preguntan a los árboles? Y bueno, hace mucho que vive acá usted. Claro, es interesante. Se desflora en otoño, señor. Claro, sí. Quiere que lo podere. Es un poeta, claro, caballero. Quiere que lo podere. Todo esto junto a indicadores de gestión, como pueden ser cantidad de alumnos por aula, toneladas de basura recogida, bacheo, entre otras cuestiones. Sí. Esto es parte de una estrategia de gobierno abierto y open data que largó el gobierno estadounidense. Me mató, Open Data. Sí. Open Data. En los primeros días de marzo, el gobierno de la ciudad pondrá en marcha 30 datasets en distintas áreas del gobierno para publicarlas y que el ciudadano tenga información. ¿Pero qué Cornow es una data set? Desconozco. Bueno, esto explicó, tiene un subproducto que es el desarrollo de explicaciones de aplicaciones, perdón, a partir de un de los datasets a través de concursos. En el mundo lo que se está haciendo es que a partir de la información que publica el gobierno generan concursos para entrepreneurs que desarrollan aplicativos que luego los venden o los colocan en los teléfonos celulares. ¿Qué corno es eso? Para mí es un negocio, como los que están a la medianoche. Llame ya. Es complejo. El entrepreneur es el empresario. Bueno, el empresario. Digamos rápidamente sí. A partir de esta explicación, que fue lo que contó Andrés Ibarra respecto de la creación del Ministerio de Modernización del Estado, quienes están más en la cosa política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dicen que es algo así como crear una especie de jefatura de gabinete paralela para restarle poder a Horacio Rodríguez Larreta y competir allí con él. Evidentemente Andrés Ibarra es sin duda un soldado fiel a Macri, viene trabajando con él desde hace mucho y si este es finalmente el objetivo, seguramente lo va a cumplir como un soldado que ha sido siempre. Digamos, y tampoco sería tan ilógico que un jefe de gobierno porteño ponga a alguien de su confianza en algo como esto. No lo digo como algo malo, sino como que es alguien que, digamos, responde a las indicaciones del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Yo no sé, pero huelo negocio. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana es hoy. Hola, Gerardo Masocchi, estás en Escobar. ¿Qué novedades tenemos? Pitazo inicial del partido que se va a desarrollar acá, en donde el presidente Evo Morales, con la camiseta número 10, está avanzando hacia el arco contrario, va a jugar en contra, está jugando, la lleva bastante bien, le comento. Sí, sí. ¿Le patea en contra a Scioli? No, Scioli no estaba jugando. ¿No juega Scioli? No, Scioli se retiró. Se le acaba de sacar a Evo Morales el número, no lo conozco, no es un jugador profesional, el número 8. Y ahora nuevamente la toma Evo Morales, le da un pase al 18 que no sé quién es. Y bueno, empezó recién esto. Finalmente lo que había prometido, Evo Morales lo cumplió y está jugando al fútbol y se ve que lo disfruta mucho. Ahí partió el arco, pegó en el travesaño y afuera. ¿Pegó en el travesaño? Pegó en el travesaño y afuera, Yo me acuerdo de ver un video donde él jugaba a la pelota y se enojó con uno y le pegó una patada muy importante, creo que circuló. Pero, va a marcar ahí, creo que vamos a sacar el arco. Y ahí Evo se acerca hasta la chica y la está tratando de morderla. No, bueno, finalmente salga el 6. Mirá, así es que no tenga que extrañar a Javier Vicente con tu relato. Soy muy malo. Gerardo, escúchame, ¿y quiénes son los que juegan? ¿Juegan un equipo que representa a quién? Gracias, el goleo. Gerardo. ¿Cómo se animó a atacar esa pelota al ángulo? Se me le encantó. No se escucha más, Gerardo. Gerardo, acá Agustina te preguntaba cómo se armaron los equipos. De un lado, ¿quiénes están? Y del otro, ¿quiénes? De un lado está la comunidad boliviana de Escobar. Sí. Y del otro lado, el equipo que pilotea Evo Morales, que patea nuevamente al arco. Hay un exjugador de Boca que está encabezando el equipo de Evo Morales, que es un hombre para el deporte. Igual te digo que... Si me puedas llevar a alguno, un boliviano... Melgar. Grande, Melgar. Pasando a mi lado, justamente. Milton Melgar, que acá reunió a dos grandes equipos, ¿no? A Boca durante mucho tiempo y también a River, creo. Claro, exactamente. Y escuchame una cosita, por el relato tuyo, donde ya pegó en un travesaño, pateó tres veces, qué sé yo, ¿qué, cuando él la agarra se abren todos? No, hay algunos que van a marcarlo. ¿Ah, ¿no? Sí? Sí, hay que jugar. Esos son los que no quieren volver a Bolivia. Parece que es eso. Pero él además se va a buscar a la chica, no lo deja, lo está molestando ahora al defensor que intenta sacar. Ahí está tratando de morder. Gerardo, escuchame una cosita. ¿Nos volvemos a hablar cuando Evo meta un gol? ¿Gerardo? Listo, ya se fue a ver el partido. ¡Gerardo! No quiere hablar más con esto, le encantó. Enseguida volvemos a Escobar. O no volvemos nada, porque capaz que no hace ningún gol. ¿Qué sé yo? Para mí que lo llamó el árbitro. ¿Capozzo? Sí, dígame. Hoy ya estoy tomamos, en el consumidor. Tomamos el jugo de tomate, está muy rico. Tomamos jugo de tomate. Nos estamos desintoxicando. O sea, hoy me siento realizada. ¿Sí? En mi actividad así de comunicadora. Hoy me siento comunicadora social. Qué importante eso. Porque he dado instrucciones para el beneficio del cuerpo y ahora voy a dar instrucciones para el beneficio del ambiente y del bolsillo, Roberto. Siempre preocupándose por mejor las y cosas. Sí, muy bien. Yo quiero que todo vaya mejor. Qué lindo. Bueno, les quiero contar algo, porque nosotros estábamos, confiésenlo, hagamos autocrítica, oyentes, estábamos mal acostumbrados con el tema del subsidio, ¿eh? En un punto, yo creo que no teníamos clara noción del valor, no digo ya del precio, digo del valor de la electricidad, que es mucha y que es un bien que realmente hay que cuidar. Le voy a contar algunas cositas que ustedes deberían hacer. Ustedes saben que hay algunos aparatos que aunque estén apagados pero enchufados siguen consumiendo. Sí, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, cuando uno no se quiere mover y apaga el televisor con el control remoto, sí, que queda en stand-by, bueno, eso consume. El horno microondas, aunque esté apagado, no en funcionamiento, sigue consumiendo. El reproductor de DVD también. Sobre todo, vio que tiene prendida la lucecita, sí, y además hay algunos aparatos que tienen el reloj. Uh-huh. Es cierto, uno, digo, desenchufar, enchufar, volver a poner el reloj, no. Bueno, use otro sistema de reloj. Que, ¿el de sol? Que se, está en la cocina, no hay más relojes en la cocina. Mire, yo le digo, ¿usted tiene un pedacito, una maceta o algo? Sí. ¿Me orienta la maceta al este? Ay, Roberto, pon un palito en el centro. Y ahí le agarra las menos cuarto, las Roberto, en punto. Roberto, qué complicado. Hay relojes. Antes había relojes en toda la casa. Ahora, vio que ya solamente no se usa más. Los aparatos electrónicos. Exactamente. Bueno, moléstense un poquito. Bueno, entonces, la realidad es que el gasto energético es bastante. Y le voy a comentar. Los televisores LCD, los monitores de computadoras, hornos microondas, consumen, estando stand-by, cada uno como mínimo 2 kilovatios por hora por bimestre. ¿No es cierto? Se supone que un hogar normal tiene un consumo de 300 kilovatios por bimestre, o sea que analícenlo. Por otra parte, tengan en cuenta que los aparatos más antiguos consumen más energía. Claro. Con lo cual, es necesario realmente que los mantengan apagados. Incluso los lavarropas. ¿Vio que el lavarropas también queda con la lucecita encendida? Sí. Bueno, entonces, muchachos, un consejo final. Los que tienen instalados en las zapatillas enchufes varios de la computadora, sí, del equipo de música y qué sé yo, ¡plim! Apaguen el botoncito y lo encienden al día siguiente. Sí, y una cosa, sí, que ahora que viene el calor, muy importante. Sí. Ah, sí. El aire acondicionado a 24 grados. ¿Sí? Sí. 24 grados, que es el menor consumo. Si ustedes bajan de 24 grados, empieza a consumir de más y está haciendo una demanda energética, la verdad, inútil, porque sí, en 24 grados, bien, sí, durante a la hora y media, ya se estabiliza la temperatura así interna. Así es, pero además le quiero contar algo, ¿eh? Mire que los equipos que se quedan en stand-by se consumen más rápidamente. Ah, mire usted. Esto es una información que le han dado la gente de electrotécnica y dice, al estar en stand-by, además de desperdiciar energía y atacar al medio ambiente, los equipos tienen un envejecimiento más rápido y acabarán por no servir en menos tiempo. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Vete a la versión, digamos, de esto? Seguridad social. No, bueno, no sé, decime, Adriana, son sospecho que sí. Seguridad social. Sí, claro. ¿Qué es esto? Este es el desafío de Marco Cittadini, que dijo, sí, que iba a traer la mejor versión de un tema de Nino Bravo. Y lo banco, esta es una mucho mejor versión, incluso que la de Nino Bravo mismo. ¿Qué es esto? A ver, dame un poquito más que ya nos vamos. El tiempo es cumbia. No.